combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL, en las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 7 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy? Estamos al día de hoy, lunes 22 de enero del año 2024. Después de escuchar esta preciosa alabanza, Perfecto Amor, bueno, vamos a iniciar su programa radial La Voz de Taxista, iniciando nueva semana, esperando que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones en su vida. Pero bueno, como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada por Jonathan Dormes. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Qué bueno acompañándote un día más. Hoy lunes, donde dicen que ni las gallinas ponen hoy. Pero nosotros siempre positivo. Qué bueno que estés con nosotros en la Fusilonía en los 92.3 FM. Y qué bueno es saber de usted. Me alegra, me emociona compartir con ustedes. Recuerde que vamos hasta las 9.30 el día de hoy. Así que usted que me está escuchando, damas y caballeros, niños y niñas, de esta manera nosotros iniciamos con la programación. Ahorita vamos a cumplir temitas musicales que nos solicitaron y ya regresamos. Para la eternidad.

unas bebidas hidratantes o energizantes, lo que usted desee, lo puede añadir. Todo que el monto sea de 500 en adelante. Usted va participando. Así que, mire, ya es el mes de enero, ya se va a acabar. Febrero es cortísimo y entramos a marzo. Así que pronto ya vamos a tener esa rifa para que usted, damas y caballeros, se vaya preparando. Y una sorpresa también que nosotros tenemos, que pronto le vamos a revelar. Así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este su programa radial, La Voz del Taxista. Así que vamos a complacer temitas musicales que nos están solicitando. Las 8 y 27 minutos. Máquina del Tiempo. La voz del taxista. Las 8 y 31 minutos.

La voz del taxista. Aquí está mi alma para que sigas ensañándote. Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz. Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel, muñeca cruel. Aquí está mi sangre que aún se altera. Las 8:38. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL, en las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8:40. Así es, damas y caballeros, y para los que me están preguntando en el WhatsApp, tengo, sin mentirles, casi 20 mensajes y todos dicen lo mismo y vienen de diferentes personas. ¿Cuál es el plato del día en resumen, verdad? Es lo que me están preguntando. Y bueno, disculpen que ando un poquito gripado, descubre nuestro plato del día en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque el día de hoy tenemos unos riquísimos chilaquiles que vienen acompañados de arroz y pico de gallo. Así que en su tienda de conveniencia Fenimarket, recuerda que estamos ubicados de la CST una cuadra al este. Número donde usted puede hacer sus pedidos: 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Número de ventas virtuales donde usted puede solicitar su plato del día de hoy, así como lo está escuchando. Y bueno, también ya pasó por nuestras redes sociales. Ha visto los bonitos mensajes que tenemos acerca de la seguridad vial. Me gustó el, por decirlo así, el arte que se realizó, donde hay un cinturón muy característico y donde dice: asegura tu vida en la vía. Usa el cinturón de seguridad. Un mensaje de este programa radial, La Voz del Taxista, que siempre está en continua campaña. Sí, como usted le digo, está en continua campaña

de frente y bien cerca de ti. Acércate ahora si quieres, tócame y hazme así. Qué chévere, te voy a dar un beso, ahora devuélvemelo. Gracias, te quiero. Qué chévere se siente cuando besan a la gente. Te encuentras satisfecho porque saben que te quieren. Agarra a tu pareja, no la dejes escapar y bailalo pegado hasta que llegue el final. Que lo bailen toda la gente y lo hagan al ritmo. Que la música de rap no solo para niños. No sería un problema si tú quieres que te enseñe este ritmo sabroso que contagia a mucha gente. No es fácil aprenderlo, pero te voy a explicarle la manera más fácil que lo puedas hacer. Contamos el 1, el 2, el 3, todo el mundo que lo baile, Gaswin de Rubén. Después de perder la emoción de tener una chica en tu brazo y estar toda la noche, baby, gozando. No importa si la chica está fea, lo importante es que te entretengas, que compartan un rato juntos, aunque al verle la cara pase su susto. Las 8 y 50 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Factoría. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Pido mujer que te ayude. Las 8 y 52 minutos. Vamos a aprender esta llama, vamos a amarlo. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, La voz del taxista. Las 8 y 53 minutos. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido. Dile que nos vemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido. Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora. Llega a la casa, sabe la hora. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Por mí no pida perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Yeah. Dime baby lo que estás como bebiendo, se comenta por ahí que se está enterando, yo no sé por qué carajo tú lo estás escondiendo, no seas una pobre diabla, cuando estás contigo ni te habla. Te siento sola, eso te endiabla. Lleva tiempo que no te da tabla. Y olvídate la gente, los comentarios indiferentes. Baby, a veces está calor, te besa, te abraza, pero no te sientes. Conmigo es algo diferente. Tú lo que quieres es que te entre. Porque a veces no está calor, te besa. Por eso cuando tú me sientes, véntale. Otra, otra noche, otra. Pero no te sientes, conmigo es algo diferente. Tú lo que quieres es que te entre. Porque a veces no te acalora, te besa. Por eso cuando tú me sientes, dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, dile que solo quiero otra noche. Cuéntale lo que hicimos anoche. Quizás fue la noche la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa pa' tu traición. Que tuviste mil motivos que entré en razón. Que quizás te habla al oído como ya él no. O que es miel del fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque tu llorar no se compone. Entonces a mí otra, otra noche, otra. Es que yo no te boté. Otra, otra noche, otra. Que tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Oh,

a la hora que usted está comprando su batería, pero tiene un extra descuento cuando usted deja su batería usada. Así es sencillo. Pregúntenle, Jonathan me dijo que me iban a dar un plus descuento si yo dejaba mi batería usada. También está vigente siempre lo que es la Feni Ofertas de liquidación y descuento. Esto está vigente únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Usted puede acercarse a cualquiera de nuestros vendedores en la estación de servicio Fénico Taxi y decir: quiero saber cuáles son esos grandes descuentos de liquidación que puedo encontrar. Entonces ellos van a decirle cuáles son todos esos productos y puede ser que uno de los productos que usted necesite tenga ese fabuloso descuento. Así es, Jennifer. Y también hablando de las Feria del Accesorio, donde van desde elegantes manecillas potentes focos y una variedad bastante vasta de lo que son accesorios. Así que usted dígame qué va a estar esperando. Jennifer está alegre. Me gusta verla así sonriendo. Así que la Feria del Accesorio está en nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional, donde usted puede adquirirlas, damas y caballeros. Y también nuestra fabulosa campaña: compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde por compra o renovación de seguro o los subagentes de correduría de la nacional, usted va participando por compra en repuestos, lo que son lubricantes, llantas. Usted por compras mayores a 1,000 córdobas, usted va participando por compras en lo que son combustible de 500 córdobas, usted va participando en Fenimarket. Por compras a mayores a 500 córdobas, usted también va participando. Así que, bueno, todo esto y mucho más, usted dígame, que me esté escuchando ahorita mismo, usted puede, sí, como me esté escuchando, usted puede participar. Recuerde que esta campaña es para socios y público en general. Así como me esté escuchando, damas y caballeros, usted puede participar. Ya sea socio, ya sea público en general, ya sea usted que me esté escuchando, estimado radio escucha, sí. Ok, más tarde vamos a estar, bueno, en unos pocos minutos vamos a estar hablando de una noticia, el cual todavía nos están mandando la información. Ok, y nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical ahorita en este programa radial La Voz del Taxista. ¿Acaso nuestro amor de nuevo fracasará? Tú sabes que sería lo peor que nos pasará. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, eso no te vendo. Tú tristemente tú me dijiste cuando me alejé que el amor ya no se muere. Sí. importa que nos vean. Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad. Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires hiere menos que perderlas. Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos. Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos. Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades porque cuando no estáis cerca viviréis llorar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus... Las 9:15. La voz del taxista. Así es, estimados radioescuchas. Ahorita vamos a hacer un enlace directo con nuestro vicepresidente, el licenciado Reinaldo Bermúdez, donde él nos tiene una noticia que brindarnos. Buenos días, licenciado Reinaldo. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, la familia cooperativista de la Federación Nicaragüense Cooperativa de Taxi, en especial Cooperativa del Aeropuerto, donde nuestro hermano Rudy Aster Talavera Peña falleció el día de ayer sábado y sus funerales serán el día de hoy a las 10 de la mañana, saliendo el cortejo fúnebre de su casa de habitación que cita de los semáforos de los bomberos en la pista del Dorado, dos cuadras a aquel lado. Es algo lamentable, ya que el hermano Rudy aportó mucho al cooperativismo y estamos acompañándolo el día de hoy. Ayer estuvimos en su vela y el día de hoy pues estaremos acompañándolo en su entierro. Y invitamos a todos los hermanos que puedan acompañarnos para hacernos presente hacia el lugar donde va a ser sepultado, en el cementerio periférico acá en la ciudad de Managua. Entonces, informo de esta triste noticia, pero no debemos de entristecernos, porque él ya va a descansar y su espíritu va a la presencia del Señor, para que todos tengamos presente y estemos acompañando a la familia de Oriente. Buenos días a todos. Se llena de frío. Bueno, lamentamos ese trágico suceso de nuestro hermano Rudy, que fue vicepresidente de la cooperativa El Aeropuerto, y como bien lo decía el licenciado Reinaldo Bermúdez, ya pasó el paso a la inmortalidad, mi estimado Rudy, el cual, lo que tuvimos la dicha de conocerle, sabemos que fue un gran ser humano, y pues pidiéndole a la familia, ¿verdad?, que sea solo Dios consolando sus corazones. Y bueno, vamos a poner ese bonito tema musical, Cuando un amigo se va. Cuando una amigo, la voz se va, del taxista. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, sentido que no se puede apagar,